Buenas noches, esto es Ciencia y Leyenda, yo soy Jesús Pineda por la Asociación Racional Escéptica de Venezuela y el tema de esta noche que nos gustaría tratar es en muchos otros programas hemos tratado temas pseudocientíficos, hemos explicado conexiones de cómo se conecta ciencias que parecerían dispares y cómo se relaciona el conocimiento científico. Pero una de las cosas que hemos mencionado y no hemos explicado y no hemos comentado en profundidad en ninguno de nuestros programas es precisamente la naturaleza en la que se resuelven, cómo decidimos que algo es científico y que algo no lo es. En pocas palabras, cómo comparamos la ciencia con la pseudociencia. Y en más de una ocasión hemos mencionado que en realidad la naturaleza de la investigación científica se basa en torno a la evidencia. Pero ¿qué ocurre cuando la evidencia parecería no terminar la discusión, no zanjar la discusión a cualquiera de las opciones disponibles? En estos casos nos encontramos con controversias científicas. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con el tipo de controversia de la que estamos hablando. Por ejemplo, existen controversias que son completamente basadas en la ética, en el comportamiento ético de los científicos. Entre ellas podemos enumerar, por ejemplo, la investigación en células madre, la investigación en clonación humana, el tratamiento de ciertos tipos de cáncer. De hecho, por ejemplo, otra de las controversias importantes de la investigación científica, y no solamente inclinada a las ciencias naturales o a las ciencias humanas, sino a las ciencias sociales, que es que, por ejemplo, si uno decide estudiar el comportamiento de un pueblo que está atemorizado o que se encuentra bajo una situación de presión o de miedo, pues no es éticamente responsable someter a un grupo de personas, a una población, a semejante tratamiento. Y para ello es que existen los comités de ética en las universidades, institutos de investigación y demás lugares donde se debe trabajar con seres humanos, y en mayor medida se están promocionando y se están promoviendo la creación de estos mismos comités para el tratamiento de experimentos con animales. Ahora bien, entonces, en estos casos, cuando la controversia gira en torno al comportamiento ético de los científicos, básicamente se realizan consultas interdisciplinarias en las cuales se consulta a la opinión pública normalmente, se consulta a especialistas en el área, como por ejemplo a nuestros colegas bioéticos que se dedican a investigar no solamente la ciencia detrás de la investigación científica, sino las implicaciones legales y éticas con respecto a la investigación que se está proponiendo hacer. Adicionalmente, se consulta también en muchas ocasiones a filósofos que nos pueden hablar del comportamiento ético y de las condiciones en las que una conducta, como la que se llevaría a cabo por los científicos, sería ética o sería no ética. Adicionalmente, otro tipo de controversia que ocurre en la comunidad científica es cuando, como mencionaba al principio, cuando la evidencia realmente no permite decantarse por alguna de las opciones. Por ejemplo, y estas son las controversias realmente importantes en la comunidad científica, recientemente, en los últimos 5 o 6 años, en la comunidad física, de la física teórica de altas energías, ha ocurrido una especie de controversia que se ha conocido, se conoce en la literatura como las string wars, las guerras de las cuerdas, y son concernientes al conflicto actual en el valor de la evidencia que apoye o deje de apoyar a la teoría de supercuerdas. Como hemos mencionado anteriormente, la teoría de supercuerdas es una teoría formulada hace aproximadamente 25 o 30 años que pretendía y aún hoy pretende explicar, servir como teoría de unificación para las fuerzas naturales que conocemos hoy en día: la gravitación, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Muchas de las predicciones de la teoría de supercuerdas, lamentablemente, no pueden ser observadas en un laboratorio debido a las elevadísimas energías que se requieren para poder preparar un experimento de tal magnitud que pueda explorar las energías a las que se refiere la teoría de cuerdas. Sin embargo, la teoría también hace ciertas evaluaciones que las llevarían claramente al campo de la pseudociencia, y es la que atacan sus críticos. ¿A qué me refiero con esto? En la teoría de supercuerdas, cuando uno puede formularla, uno llega a la conclusión de que es posible construir aproximadamente 10 a la 1000 universos posibles. Y lamentablemente no hay forma de distinguir entre todos, en algunos, escoger alguno de esos universos en comparación con los demás. Para aquellos que están un poquito mejor preparados en el área, puedo elaborar un poquito más y decirles que básicamente lo que se refiere es que uno puede elegir muchos vacíos, muchos espacios vacíos, dados base, y a partir de ellos construir todo el universo siguiendo las reglas de las teorías de supercuerdas. Evidentemente, como uno no tiene un criterio para elegir entre una teoría u otra, entre un vacío u otro, eso lleva a que la teoría no pueda ser falsificada, porque uno puede siempre encontrar un universo o una condición de vacío en la cual se cumplan las condiciones del universo que uno está observando. Esto ha llevado a que muchos físicos y matemáticos como Lee Smolin y algunos otros, a que los lleve incluso a escribir libros criticando la teoría de supercuerdas y el comportamiento de la comunidad científica en torno a ella, puesto que en gran medida en la física de altas energías la teoría de supercuerdas se ha considerado como la única teoría realmente viable. Adicionalmente, esto ha provocado evidentemente la respuesta de aquellos científicos que defienden la teoría de supercuerdas, como por ejemplo Leonard Susskind, que ha publicado ha publicado también un libro en respuesta al trabajo de Smolin. Y lo que dice básicamente es que, si bien es cierto que las energías necesarias para estudiar la teoría de supercuerdas no son alcanzables al día de hoy, la fineza teórica de la teoría y la capacidad de abarcar un grado muy grande de conocimiento físico que tiene la teoría de supercuerdas le da un argumento muy grande a favor de la calidad de la teoría. Evidentemente, en este caso, tenemos una mezcla de falta de evidencia, como mencioné al principio, y también de sociología de la ciencia, por la cantidad de investigadores y la cantidad de recursos que se han invertido en la teoría de cuerdas, a pesar de que la teoría no tiene un apoyo de evidencia tan elevado. Y en este caso, ya la comunidad está tomando partido. La comunidad de físicos de altas energías está decidiendo, lentamente ha decidido que tras invertir aproximadamente 30 años en la teoría de cuerdas, si bien es cierto que la teoría ha traído muchas cosas útiles en el cálculo de ciertas cantidades en la física de altas energías, lamentablemente, debido a su complejidad, en estos momentos no es posible trabajar realmente la teoría de supercuerdas pensándola como una teoría de gran unificación. Entonces vemos cómo esta controversia científica se resuelve de forma más o menos sencilla mediante la consideración de que en estos momentos la evidencia no está disponible y no lo estará en el futuro cercano, así que tomamos lo útil, lo que sabemos que tiene verificación experimental, y dejamos el resto de la teoría para que la trabaje un grupo de científicos más reducido, mientras que el resto de la comunidad se dedica a algo que tenga una capacidad de ser evaluado por la evidencia más inmediata. Históricamente también podemos ver controversias que lamentablemente no que fueron dañadas y fueron creadas por la comunidad científica, que en esta vez, como vemos que la comunidad ha decidido tomar camino, vemos en otros casos, por ejemplo, como el de la teoría de las placas tectónicas formulada por Alfred Wegener. Vemos cómo la comunidad, no por terquedad y por si se quiere, puesto que los científicos son humanos, no tomaron en cuenta la teoría hasta que la evidencia fue tan convincente que tuvieron que aceptar su error. En el caso de Alfred Wegener, Wegener era un meteorólogo alemán, nacido en 1880, y él, tras haber hecho investigaciones evaluando la forma de los continentes, él propuso la teoría de la tectónica de placas, que las placas continentales se movían y daban la forma y eran la causa fundamental de los terremotos, y que la Tierra originalmente no tuvo la forma, la geografía que tiene hoy en día debido al movimiento de estas placas tectónicas. Pero puesto que Wegener era un meteorólogo, la comunidad científica lo ignoró y dejó de lado la teoría. Se pensaba en aquel entonces que la Tierra sencillamente era inmutable. Sin embargo, al llegar al irse observando más y más y más evidencia con la investigación científica, la comunidad tuvo que aceptar la teoría de Wegener y hoy en día es la teoría de la tectónica de placas es básicamente la base de gran parte de la geología y de la geofísica en la ciencia actual. Entonces vemos cómo tenemos una controversia que son de tipo ético, del comportamiento científico y que se resuelven de forma multidisciplinaria, otras controversias que incluso hoy no están resueltas, pero que se mantienen archivadas para cuando la evidencia esté disponible, y controversias que en su momento fueron causadas por terquedad de la comunidad científica, pero que eventualmente, debido a la evidencia y debido a la evaluación de la evidencia disponible, permiten decantar por una de las decisiones, por una de las opciones disponibles. Ahora bien, hay que distinguir esto, y con esto podemos concluir, con las pseudo controversias, las controversias construidas y manufacturadas por grupos con un cierto interés en minimizar o promover alguna teoría científica o pseudocientífica. Por ejemplo, podemos mencionar la falsa controversia actual que hay en torno a las vacunas, que se inició debido a que ciertas personas no consideraban que las vacunas eran saludables y que podían producir autismo. Ahora bien, se aseguraba que un componente de las vacunas que contenía un compuesto de mercurio, el timerosal, se aseguraba que esta era la causa del aumento de los índices de autismo, y eso llevó a la remoción del timerosal en las vacunas de viruela y sarampión. Ahora bien, eso llevó eventualmente, la evidencia llevó a que se llegara a la conclusión de que realmente semejante lazo entre las vacunas y el autismo era completamente ficticio. Sin embargo, las personas que promueven y que están en contra de promueven esta teoría de esta controversia y están en contra de la vacunación infantil, aún así siguen promoviendo su hipótesis de que las vacunas causan el autismo. Ahora bien, en los medios de comunicación, debido a la fama de algunos de quienes promueven esta pseudociencia, como por ejemplo la modelo Jenny McCarthy y su actual pareja, el actor Jim Carrey, ellos promueven esta idea de que las vacunas son nocivas y que causan autismo, algo que es completamente falso y que es falsificado por la evidencia científica, pero los medios de comunicación, debido a la popularidad de las personas que lo promueven, o la popularidad de la idea, mantienen una especie de controversia completamente inexistente que es manufacturada simplemente por la atención que le prestan los medios de comunicación a las personas que promueven la versión minoritaria. Lo mismo ocurre, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, con el caso de la enseñanza del diseño inteligente y del creacionismo en los colegios en Estados Unidos, que es debido a razones culturales, a que un gran porcentaje de la población norteamericana es fundamentalista cristiana y cree y considera que la teoría de la evolución es ofensiva para su religión, pues deciden atacar la enseñanza de una teoría de la teoría de la evolución, que es una de las teorías más exitosas creadas por el ser humano, y deciden atacarla creando con el poder de la cantidad de personas que son. Crean una pseudo controversia completamente inexistente en la comunidad científica y una controversia completamente manufacturada en los medios de comunicación. Como podemos ver, entonces tenemos estos cuatro tipos generales de controversia: controversias de índole ético, de comportamiento ético de los científicos, controversias que se mueven de lado debido a la falta de evidencia en ese momento, controversias resueltas en base a la evidencia y controversias manufacturadas debido a popularidad de las ideas que se están promoviendo o a la popularidad de las personas que la defienden. Pero hay que estar ojo a visor ante estas pseudocontroversias. Pero ese es todo el tiempo que tenemos por esta noche. Pueden contactarnos, darnos sus sugerencias y comentarios a través del correo electrónico leyenda@tecnologiahechapalabra.com y pueden visitar nuestra página web cienciayleyenda.net. Yo soy Jesús Pineda por la Asociación Racional Escéptica de Venezuela y esto fue Ciencia y Leyenda. Buenas noches.